A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lescue 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. Te escuchamos. Los ciudadanos no se conforman simplemente con ir a votar cada 2 o cada 4 años en lo que podríamos llamar una democracia representativa o meramente electoral. Se trata de una ciudad en donde los vecinos quieren ser parte todos los días de las decisiones. Nosotros no le estamos legando un planeta a nuestros hijos, sino que le estamos tomando prestados el planeta a ellos. Es como dar vuelta un poquito esta idea y decir, bueno, lo que tomamos prestado lo tenemos que devolver en el mismo estado o mejor, tal vez, ¿no? Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Los arquitectos en el ACER, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonzuk. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonzuk.com. A Voz Ciudad. A Voz Ciudad. En nuestro episodio 723 de hoy, el invitado de la semana es el doctor Fernando Monguillot, secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca. Entrevistamos a Víctor Ciotti para conocer los detalles de la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 realizada recientemente en la ciudad de Buenos Aires. En la sección del Urbanita tratamos, como siempre, los temas de la actualidad de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Comenzamos con la voz del urbanita. Podés compartir tu mensaje escrito por audio en bonzuk.com. Comenzamos estas noticias de actualidad, que van a ser muy poquitas porque hoy tenemos un programa muy, muy intenso. Saludando a Carlos Sequeira, él es nuestro editor, el editor de nuestro programa, así que le enviamos un saludo muy grande porque cumplió años esta semana que estamos terminando. Así que Carlos, feliz, feliz cumpleaños. Y nos llega un comunicado del Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores, que esta tarde, 18 a 20 horas, hoy sábado 29 de octubre, se juntan en Joaquín de Acuña 995 de Valle Viejo a celebrar, conmemorar y homenajear y compartir a Rodolfo Kusch. Habrá videos, exposiciones, lecturas, discusión, reflexiones, etc. Comprometieron su presencia y sus palabras el músico y gestor cultural Walter Barrios, el prestigioso docente y filósofo Luis Reyes, el profesor y coordinador del Departamento de Historia de la UNCA, Walter Reartes, y estudiantes de la UNCA. ¿Quién fue Rodolfo Kusch? Nació en Buenos Aires el 25 de junio de 1922 y fue profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y también en la de Salta. Durante sus 57 años de vida escribió numerosos artículos para diarios y revistas como Contorno, Centro, La Gaceta Literaria, entre otras. Su obra siempre estuvo centrada en profundizar, expresar e indagar en el pensamiento popular e indígena americano. Así que bueno, ya sabes, hoy de 18 a 20 horas en el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores. Enseguida más actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito por audio en bonzuk.com. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Estamos en esta mañana de sábado en una entrevista vía Zoom con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de Catamarca, el doctor Fernando Monguillot. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, Basilio. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta para esta entrevista. Realmente lo sigo a tu programa, me gusta mucho la dinámica. Creo que hace a un momento de parar un poco, de reflexionar, de hablar un poco más tranquilo. Que básicamente hasta tiene que ver con el día en que lo haces, ¿no? Bueno, Fernando, la verdad que me daba por ahí temor en llamarte para entrevistarte, pero bueno, me animé y lo hice. La verdad que me interesa el trabajo que hacen en el municipio. Nosotros venimos tratando estos temas de la ciudad hace muchos años ya. Contanos algo un poco de tu experticia. Vos sos abogado, ¿dónde estudiaste? Si sos de Catamarca, en fin, contanos un poco. Hacenos un poco una introducción. Bueno, mi nombre es Fernando Monguillo, soy secretario de gobierno de la Municipalidad de la Capital. Nací y me crié acá en Catamarca, mi familia es catamarqueña. Estudié desde lo que es el jardín de infantes, la primaria, la secundaria, en la misma escuela que es la querida FRAI, la Escuela Preuniversitaria FRAI Mamberto Kiu. Así que ahí mismo continué los estudios de Derecho, en la Facultad de Derecho, o sea que realmente es toda una vida en esa universidad que le debo muchísimo, la valoro mucho y quiero mucho a la institución. Además de abogado, después pude hacer el ciclo complementario de notariado, que básicamente es lo que se conoce por escribanía, y que los abogados por ahí hacemos 2 años más, y aprendemos las materias de derecho notarial, de derecho registral, y por supuesto nos dan un título más. Me interesa la política desde la familia. Creo que también hace falta un crecimiento en lo que es a la política, una preparación. Ya no es lo mismo que antes, y debemos de prepararnos en todos los temas, sobre todo cuando nos toca en estos espacios de responsabilidad, estos espacios de decisión. La sociedad, como debe de ser, cada vez está más exigente al respecto y nos tenemos que poner a trabajar en eso. En lo que hace a la facultad, también me faltó contarte, tuve una pequeña experiencia en España, en la ciudad de Sevilla. Hice el último año de la Facultad de Derecho allá, que ha sido muy muy enriquecedor, por eso me ha tocado también por ahí apoyar algunas experiencias desde acá, desde la gestión de chicos que lo hacían, que se iban un año a estudiar a otro lado, y realmente los animo a hacerlo porque está muy bueno, abre la cabeza, te hace tomar nuevas ideas y traerlas para tu lugar, para el lugar que vos tanto querés. Ese es un poco un resumen de mi vida académica, ¿no? Anteriormente a este lugar, para el cual fui convocado por el intendente, estuve en un lugar más técnico, capaz, más relacionado con la parte técnica de la profesión, de ambas profesiones, de la de abogado y de escribano, pues yo estuve a cargo del registro inmobiliario, el registro inmobiliario de la provincia. Ahí pude conocer al intendente, ya lo conocía desde antes, pero ahí pude trabajar codo a codo, porque él era el ministro de gobierno de la provincia, claro, en ese momento. Mantuvimos una dinámica de trabajo muy interesante y, bueno, tras un año de avanzada la gestión, tuve el honor de que me haya convocado para este lugar, el cual trato de honrar todos los días con muchísimo, pero muchísimo trabajo en equipo, sobre todo. Bueno, sí, sos un funcionario muy joven, perdón si te pregunto la edad, ¿qué edad tenés? Yo tengo 34 años. Ah, bueno, sos un niño. Está bien, bueno, gente tan joven, ¿no? Trabajando con el intendente, con Gustavo Sadi, y bueno, y se ve que se siente a gusto, y bueno, y está lindo, uno lo siente. Yo, cuando hablo con los vecinos, me hablan que hay una linda energía, así que bueno. Y esto quizás... Perdóname, sí. Basilio, el equipo de Gustavo en sí es bastante joven. Un promedio de 30 y pico de años en casi todos los secretarios, lo cual por ahí está bueno, vibramos la misma, la misma energía, tal cual vos lo decías. Es una generación, creo también, que ha aprendido a trabajar en equipo y por ahí ya tenés una conducción más horizontal, ¿no? Por lo menos eso es lo que plantea Gustavo. Gustavo da libertades, así también te carga con responsabilidades, por supuesto, pero da la libertad de hacer, de que comiences un proceso, de que lo termines y que, por supuesto, después rindas cuentas, en este caso al intendente y a los vecinos de la capital. Así que se trabaja bien, se trabaja cómodo y con mucha energía. Sí, sí, pensaba mientras hablabas que, claro, vos sos de una generación que ya la dictadura no existía, ya entraste en la democracia directamente. A propósito de esta película Argentina 1985, que recomendamos a todos los jóvenes que vayan a verlo, porque hay muchos chicos y chicas jovencitos y jovencitas que ni saben qué es lo que pasó, y hay que tener conciencia de esto, porque nosotros vivimos en una naturalidad que no fue así hace mucho tiempo. Así que bueno, qué lindo, ves una linda forma de comenzar esta entrevista y viendo cosas positivas en un momento en donde hay tanta desesperanza o tratan de instalar tanta desesperanza. Te quería decir lo siguiente: yo lo que noto es que parece que hay en estas nuevas generaciones y en el equipo de Gustavo, ya no existe esa vieja escuela de que cada uno tenía su sector de trabajo, su secretaría, su ministerio, etcétera, y bajaba línea en un trabajo vertical. Me parece que el trabajo es más transversal, ¿no? O sea, no importa la secretaría o las direcciones que tenga cada uno, por supuesto, inherente al área, pero es como que hay un trabajo, ¿no es cierto?, de donde se entrecruzan un montón de cuestiones para la gestión. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, sí, efectivamente, creo que tiene que ver con algo que es sentirse parte. Como primera medida, cada uno de nosotros nos sentimos parte de este equipo que es Catamarca Capital, y cuando alguno de los secretarios tiene alguna acción, inmediatamente el resto busca cómo acompañar, cómo sumarse. Y eso, a decir verdad, está naturalizado en todo el equipo, está internalizado en los directores, en los administradores. Vos a veces, Basilio, de verdad que no te enterás, y hay dos directores que ya encararon una acción conjunta y te sorprenden, claro. Tienen una capacidad de creatividad todo el tiempo activa, y creo que eso se genera principalmente por ser parte. Y que es algo que no tiene que terminar ahí, porque lo que tenemos que tratar, por supuesto, es que los vecinos se sientan parte y decisores de esta ciudad, ¿no? Por eso, en parte, el eje transversal de todas las políticas, de lo que encare la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Protección Ciudadana, la de Obras Públicas, la de Planificación, creo que el eje primordial es la participación. Eso es el factor común. Puede haber diferentes estilos, puede haber diferentes formas, diferentes políticas, pero creo que lo que nos marca el intendente todos los días, y que de alguna manera es porque la sociedad y la ciudadanía se marca él, es que ya los ciudadanos no se conforman simplemente con ir a votar cada 2 o cada 4 años, en lo que podríamos llamar una democracia representativa o meramente electoral. Se trata de una ciudad en donde los vecinos quieren ser parte todos los días de las decisiones. Nosotros, por ahí, lo que intentamos, tenemos intendente con una escucha activa, muy desarrollada, es un hombre de consensos, escucha muchos sectores a la hora de tomar una decisión, y por supuesto eso nos lo traslada a todo el equipo, y es lo que intentamos hacer, no solamente en un estilo de hacer política, en un estilo de llevar adelante la gestión pública, sino a través de mecanismos institucionales, como lo fue el Plan Estratégico Integral, del cual fuiste parte, y que haya sido parte vos, como representante de la universidad, que haya estado el Ejecutivo Municipal, los concejales, los centros vecinales, dan la apertura a un plan que es de acá a 10 años más. ¿Cómo no van a opinar los vecinos? ¿Cómo no van a opinar los profesionales? Porque en definitiva son quienes van a obligar a quienes les toque estar en este espacio de decisión, en este espacio de poder, el día de mañana. Otras herramientas institucionales que hacen a la participación, el presupuesto participativo y demás, que por supuesto le ponen voz al vecino. Sí. La verdad es que nuestra ciudad ha crecido tanto en donde podemos tener una actitud participativa, pero tenemos que poner en funcionamiento los engranajes institucionales para que esa participación llegue cada vez a más vecinos, sea real, porque ni el intendente ni todos los funcionarios van a tener el tiempo material para poder hablar con todos los ciudadanos y todos los vecinos, ¿no? Pero a través de estos mecanismos, un vecino puede opinar, puede votar, puede elegir una obra, puede ser parte, y creo que de eso se trata. Te quiero hacer algunas preguntas, salir un poquito de tu trabajo, pero que tiene que ver, porque hay dos cuestiones que me interesan. Primero, ¿cómo ves el país? Porque bueno, te veo muy joven y me interesa tu opinión, seguramente el oyente también querrá saber. Estamos con el secretario de Gobierno de la ciudad de Catamarca, el doctor Fernando Monguillot. ¿Cómo ves el país? Porque yo veo en la facultad, con mis estudiantes, que hay muchos libertarios, y yo por ahí le digo, chicos, bueno, pero bueno, está bien, tienen ideas políticas, eso es lo bueno. Entonces me dicen, sí, claro, ¿cómo nos va a decir? Tenemos nuestras ideas, nosotros pensamos, bueno, perfecto. Pero es preocupante realmente lo que está pasando. ¿Cómo ves el país, este clima de desesperanza que hay también? Contame unos minutos para ver qué puedes decir a la gente joven que te escucha, los vecinos. Coincido con vos, coincido que es un momento que no entusiasma a la juventud. Eso es peligroso y rápidamente hay que tomar medidas al respecto. Algunos quizás tildan a ese sector que vos decís como la antipolítica. Yo la verdad no sería tan tajante en la conceptualización, pero en parte que existan esas ideas, ideas que a veces considerábamos del pasado, ¿no? Es culpa de la política. O sea, es la política la que tiene que generar los anticuerpos necesarios, lo que tiene que generar los espacios de participación. Si pasa eso que vos decís, Basilio, es porque realmente quizás a nivel nacional todavía mucha juventud todavía no se siente identificada y habrá que tomar las decisiones y los rumbos necesarios. Es necesario, o sea, yo no juzgo, pero de ninguna manera juventud. Realmente veo cómo se expresan desde otros lados, desde otros lugares. Mirá, casualmente en la Secretaría de Gobierno tenemos la Subsecretaría de Deporte y Juventud, lo que se denomina el punto joven acá en la capital. Sí. Y vemos cómo los jóvenes se han volcado hacia el arte, hacia las expresiones culturales. Mirá, puede parecer banal, puede parecer medio frívolo, pero nosotros continuamos organizando una idea que era la fiesta del bus, en donde van todos los quinto años de la, o sexto años de la secundaria a mostrarse sí. de forma colectiva, a mostrar su arte, sus talentos, etcétera. Yo creo que principalmente hay que, como Estado, debemos generar esos espacios y de ahí que suceda lo que tiene que suceder, que es la participación, que los jóvenes se involucren, que se sientan parte de su país, que se sientan parte de la provincia, de su ciudad, principalmente eso, ¿no? Claro. Pero efectivamente, como joven y no tan joven, te doy la derecha en ese sentido, lo vemos, hasta no hace muchos años discutíamos más de política, era un asado en donde discutíamos por ahí, o quizás estaba más polarizada la discusión política también, ¿no? En donde sentábamos posiciones de uno u otro lado ante una ley determinada, nos formábamos, estudiábamos por qué tales argumentos, por qué tales otros, y defendíamos una posición. La verdad yo no pierdo la esperanza que se va a retomar ese camino. Sí. Obviamente, con ideas nuevas y con nuevas formas, porque realmente ha habido muchos cambios, ha habido una evolución muy grande en la juventud, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo también tengo mucha esperanza como vos, realmente. Es curioso porque, tomando de nuevo esta película Argentina 1985, los relatos que hay de un lado y del otro en la grieta, y yo digo, pero por favor, era un momento que rompió un paradigma que era que los milicos, con el acuerdo de la iglesia y cierto sector social, creían que era la única forma de salvar al país. Y hubo un grupo de jóvenes, abogados muy jovencitos, porque nadie se quería meter, que cambió y volteó ese paradigma. ¿Cómo damos vuelta, no? En cuestiones que tenemos que dejar, pero el mundo también está en esa cosa de que o es blanco o es negro, ¿no? Creo que está. Hay un artículo muy interesante de un filósofo francés que salió en Página 12 esta semana que plantea precisamente esto y que nos puede llevar a la destrucción. Sí. Me parece interesantísima la comparación, y justo vi la película el fin de semana pasado. Sí. Y la conclusión que yo saco, está muy buena el análisis tuyo, y la otra conclusión que yo saco es que qué difícil quizás era ver algunas cosas en esos momentos, y qué obvio se ve desde ahora, ¿no? Qué obvio, y tiene que ver, por supuesto, la película y tantas otras políticas de memoria y verdad y justicia, de mantener esa memoria activa para que no nos olvidemos lo que pasó. Obviamente acudieron al cine, a toda la creatividad para hacerlo más atractivo. Quizás, es una película, claro. Es un peliculón, quizás los pibes los llamamos a hacer un taller y no vienen, pero si los invito al cine quizás vayan. Entonces tenemos que atraerlos, que seducirlos con estas nuevas herramientas, y la verdad yo vi exactamente lo mismo que vos, y quizás también ahora, obviamente no de esa carrera, estamos hablando de un momento bisagra de la Argentina, ¿no? Quizás de acá a unos años se vea con más claridad, que vayamos consolidando algunas ideas, cómo defender, y como esos jóvenes que vos decís tuvieron que sacar el pecho de una patriada judicial, ¿no? Sí, tal cual. Y el otro tema, Sevilla, nombraste que estuviste en la ciudad de Sevilla un año. ¿A qué edad estuviste en esa ciudad? Y aproximadamente yo tengo 34, debo haber tenido 27 años, 26 años. Perfecto, hace relativamente poco. Era el último año de la facultad. Hacía poco estaba el movimiento Indignados de España, qué maravilloso, sí, hermoso. Surge un líder muy importante de la juventud, que ahora, no sé si es diputado o legislador, que es Iñigo de Errejón. Lo sigo mucho. Sí. Y realmente ahí comenzabas a ver los movimientos de los estudiantes, pero quizás, a diferencia de la Argentina, no tenían conducción, no tenían una cabeza que los haga sostenibles en el tiempo. Idea, y que por ahí los movimientos políticos en la Argentina tenían un poquito más de desarrollo en ese punto. Eso es una mera apreciación, ¿no? No, interesante cómo arrancaste de lo que te acordás de Sevilla. ¿Y qué te acordás y qué traes, extrapolás a la ciudad de Catamarca? O sea, ¿qué viste en el concepto, en que vos dijiste, pucha, Catamarca tiene muchísimas posibilidades, mirá esto, cómo lo han hecho, cómo nosotros no podemos hacer? Uno lo ve de pronto en algunas acciones que estás haciendo, como por ejemplo el tema de la bicicleta. Entrevistamos los otros días a Andrés Otado con el plan que están haciendo de la mi bicicleta, creo que se llamaba, no me acuerdo. Vamos en bici. Y por ahí viendo toda esa cuestión de la participación y todo esto que empezás a plantear, que ya vas a seguir desarrollando, pero ¿qué es lo que vos viste en Sevilla que vos lo tomás acá en tu gestión? Mirá, ese fue uno de los puntos. Creo que no hay mejor cosa que la experiencia personal, ¿no? Cuando uno lo vive y no es un simple relato o qué es esto de lo que hay que hacer, ¿no? O que está en los manuales. No. Me pasó en esa ciudad de que el transporte público... Aprender viviendo, que no es poco. Totalmente. Como estudiante, el transporte público en otros lados del país... En otros lados del mundo es muchísimo más caro que en la Argentina, ya sabemos un poco de eso. Entonces, vi que había un sistema público de bicicletas, un sistema público que se llamaba Sebici, utilizaban parte del, del nombre de la ciudad, ¿no? Con estaciones puestas en toda la ciudad, vos podías salir de tu casa, sacar una bicicleta, te ibas andando hacia el centro de la ciudad o hacia la facultad y la devolvías con la destrababas con una tarjeta. Y casualmente, bueno, a ver, no son proyectos nuevos, pero por ahí cuesta que llegue la idea, ¿no? Porque no es solamente una modalidad de transporte, no es solamente un método nuevo, sino que tiene que ver con nuestra cultura. Nosotros, la verdad, y hablo porque lo hago, porque lo hacemos, porque realmente tenemos que tomar conciencia de eso, movemos el auto por 10 cuadras, nos movemos en el auto solos, no es que movemos toda la familia o tratamos de hablar con el vecino, a ver si vamos y volvemos al mismo lugar. Y la bicicleta, la verdad es que si la utilizamos, los catamarqueños la utilizamos desde el punto de vista recreativo, desde el punto de vista deportivo. Ahí vemos los pelotones de bici a la siesta, que después vuelven, se pegan un baño, agarran el auto y se van a seguir trabajando. Sí. ¿Por qué no van a, por qué no siguen en la bici, ¿no? Que también nos hace a la salud, que también le haría a la ciudad. Y ahí surge esta idea del vamos en bici, que no solamente va a ser un sistema de bicicleta pública, que se va a alargar a fin de año, comienzo del 2023, sino también lo que queremos largar, puede quedar un poco grande, pero es una nueva filosofía, ¿no? Es cómo hacer para que vos, Basilio, saques esa bicicleta que tenés guardada ahí y te vayas a la facultad, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para que de a poco los chicos que tengan cerca la escuela vayan a la escuela en bici? Entonces, estamos en un trabajo, por ahora, de concientización, de explicar cómo funcionan estas bicicletas, porque el sistema que vamos a alargar va a ser un sistema mixto, va a tener 100 bicicletas eléctricas o asistidas y 100 bicicletas a pedal. La verdad es que como es una experiencia piloto, queremos probar cómo funciona. Sabemos que nuestra ciudad tiene sus subidas, sus inclinaciones, por eso la bici eléctrica. Pero también sabemos de otros que les gusta el ejercicio, que la pueden utilizar. También, en parte, está pensado para distancias cortas, Basilio. Esto está pensado para, si yo estoy acá en la municipalidad, al frente de la Plaza de la Estación, sacar una bici de acá y voy al centro de la ciudad, o me voy a la UNCA, que está a 15 cuadras o menos. Entonces, esa es la idea de lo que se viene para Catamarca. Hay un equipo joven, un equipo muy lindo, muy comprometido, de profesionales, de arquitectos, de aficionados por las bicicletas, de gente que la usa todos los días. Realmente lo formamos al equipo de esa forma, porque son ellos quienes principalmente van a empatizar con esta idea y los que más lo van a poder transmitir. Por supuesto, hubo la decisión política del intendente de dotarlo de los recursos necesarios para que esto suceda. Claro, claro. Bien. Mira, el tiempo pasa volando y hay un montón de cosas que te quiero preguntar. ¿Hay una impronta, un hilo conductor en la gestión de ustedes con Gustavo, acompañándolos a Gustavo Sadi? Estamos con el secretario de gobierno de la ciudad de Catamarca, el doctor Fernando Monguillot, para aquellos que se están conectando en esta mañana de sábado. La cercanía con el vecino, ¿no? Es esta cuestión, esta palabra cerca, estar cercano. Y están trabajando en una aplicación para seguir avanzando en este concepto, ¿no? Sí, efectivamente, es algo que lo venimos trabajando, lo venimos desarrollando hace un par de meses, ya lo estamos probando y realmente resta la etapa final, que es el lanzamiento. Es el lanzamiento por todos los medios de comunicación de esta nueva idea. Es un concepto, se llama CERCA, y es eso, es estar cerca del ciudadano, cerca del reclamo ciudadano, cerca del aporte ciudadano, cerca de la propuesta ciudadana, en donde a través de una aplicación los vecinos van a poder marcar donde hay una luminaria que no funciona, un bache, o denunciar, por ejemplo, lo que hace al poder de policía de que tiene la municipalidad en materia de ruidos molestos, o de animales peligrosos, etcétera. Todo lo que es la relación municipal con el vecino va a pasar por esa aplicación. Y lo que queremos también romper un poco, Basilio, es esto de que todavía queda, ¿no? Presenten una nota. Yo creo que eso ya no va más. Realmente tenemos que hacer la vida un poco más fácil a los vecinos después de 2 años tan difíciles, en donde si ellos ya sienten el compromiso de ver que hay un bache, de ver que hay una luminaria que no funciona, que eso no lo hace desde un punto de vista individual, ¿no? Lo hace por el barrio, lo hace por él y lo hace por sus vecinos, y que toma la iniciativa de hacerle saber eso a las autoridades, tenemos que hacérsela fácil, tenemos que hacerle un canal de diálogo seguro, ágil, rápido y de reacción. Entonces, ¿de qué consta este equipo de cerca? Es un equipo de casi 50 personas que van a atender a los vecinos de forma telefónica a través de un número corto que ya lo vamos a poner, lo vamos a publicar, a través de los reportes que le da la misma aplicación, y la idea es orientar al vecino a una solución y, por supuesto, llevar todas las áreas operativas hacia ese objetivo, hacia ese cometido. Así que, si Dios quiere, estaríamos también largándolo a fin de año a ese nuevo programa. Sí, es importante. Yo tengo registro de que hubo otros intentos en gestiones anteriores, pero no resultaron. Van a tener que ponerle muchas, muchas fichas y ver qué defectos tuvo anteriormente que no caló hondo, digamos, en el vecino, porque esto es importante, porque no es tan solo el tema de la denuncia, sino el tema de participar a través de esta idea, ¿no es cierto? Y bueno, y empezar a cambiar esta realidad, porque participar, como vos bien decís, desde un LED que se quemó, que no funciona, o un basura que tira la gente, ¿no es cierto?, y que no lo debe hacer, o una bicisenda que está obstruida por un auto que está mal estacionado, en fin, tratar de entender que todos somos dueños del espacio público y que tenemos que cuidarlo. Creo que habría que ver, se me ocurre, ¿no?, en función... Traigo la experiencia de lo que vengo escuchando, ¿no? Hace muchos años, que para que no fracase y que realmente tome impulso y que lo usemos, ¿no? Mirá, Basilio, en ese aspecto tenés razón, son experiencias que se han intentado, pero nosotros no podemos darnos por vencidos. Una experiencia parecida es Giro, que se había intentado, y que para mí, modestamente, lo que falló fue justamente eso, la participación. Por eso, tanto en Giro y en otras políticas transversales del municipio, como Giro, por ejemplo, lo que se trabajó mucho es en los concientizadores, es que en ese equipo toque la puerta del vecino, le cuente qué estamos haciendo, asista, responda a sus preguntas y le llevemos esta recolección diferenciada a la puerta de su casa. Si no, la verdad es que no hay forma que funcione. Y la aplicación, llevándolo al mismo tema, la aplicación es que el vecino vea que lo atienden y que encuentre una solución. Creo que ese es el camino. Claro. Sí, seguramente tiene que ir por ahí el tema. Estamos con el secretario de Gobierno, el doctor Fernando Monguillot, secretario de Gobierno de la ciudad de Catamarca. Bueno, estamos viendo lo que hace un secretario de gobierno, porque uno siempre tiene la idea de que el secretario de gobierno se dedica a cuestiones de la política solamente, que hay como encuentros, acuerdos, ¿no es cierto? Pero claro, la función del secretario de gobierno en una ciudad es bastante amplia, ¿no? Es interesante, porque se me ocurre que también, claro, hay que coordinar con las distintas secretarías, las distintas áreas, y esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Hablabas del tema de esto de estar cerca, de la cercanía con el vecino, y donde están poniéndole muchas fichas es en tema de la participación ciudadana, ¿no? O sea, todas estas sedes de participación vecinal, la cercanía con el vecino. De hecho, inauguraron una plaza, la 5 de julio, ¿no? Hace unos días. Esto debe ser interesante. Uno lo ve, cuando uno ve las imágenes y los videos, uno dice sí, pero es auténtico. O sea, uno ve cómo los vecinos se acercan, ¿no es cierto?, al intendente, a su gente que gestiona. Qué interesante que es esto, ¿no? Qué salto a otra mirada, ¿no?, con respecto a este tema para construir la ciudad. Antes de entrar en ese tema, Basilio, permitime decirte que las reuniones, los consensos, los acuerdos que existen, quizás no es la parte más visible de gestión de una secretaría de gobierno, pero sí, efectivamente, esto tiene que ver en el diálogo con los gremios, con los trabajadores, con los sectores. Una sociedad a veces presenta conflictos y ahí es donde tenemos que estar para solucionarlos. Volviendo al tema de la participación como eje transversal, la aplicación Cerca es participación, Giro es participación, la bicicleta es participación, pero creo que el objeto por excelencia, o el objetivo por excelencia de la participación, por ejemplo, que nosotros lo encaramos, es el presupuesto participativo, porque ahí ya no es que el vecino esté eligiendo tal o cual obra, el vecino hasta propone la obra que quiere. Nosotros, esta idea de presupuesto participativo no es nuestra, esto viene de Porto Alegre, de Brasil, de los años 80, lo probó Europa, está en Latinoamérica, el 28% de las experiencias de presupuesto participativo se concentran en Latinoamérica. Catamarca tenía una ordenanza desde hace 15 o 20 años, pero nunca se había puesto en práctica de forma sostenida. Y yo creo que las buenas ideas hay que ponerlas en práctica, reconociendo incluso que era una idea que no era de nuestro espacio político, ¿no? Así que tuvimos que tomar esa idea, adaptarla a los tiempos que corren, permitir en cierto aspecto la virtualidad, porque lo iniciamos en este proceso en un momento de pandemia, permitiendo que haya, o por lo menos vayamos intentando, una democracia directa. Acá no hay elección de delegados, ni de delegados de delegados, que luego se van a sentar a una mesa con funcionarios para decidir las obras. De ninguna manera, nosotros abrimos la posibilidad a que cualquier vecino, sea individualmente con los vecinos del barrio o colectivamente a través de un centro vecinal, presente un proyecto. Ese proyecto luego pase un análisis de factibilidad, es decir, la municipalidad no tiene injerencia en su idea, sino lo que simplemente opina es si se puede o no se puede realizar, si está o no está en nuestras competencias, para luego ser votado por todos los vecinos que quieran acompañar esa idea, esa iniciativa. Se trata de obras, se trata de proyectos, se trata de ideas, se trata de capacitaciones. Realmente, si vos observás experiencias de presupuesto participativo, han comenzado muy, muy tranquilas. Es decir, yo he visto experiencias para comprar la camiseta del club del barrio o para mejorar un Zoom. Bueno, el intendente decidió dotar de un presupuesto de 170 millones de pesos para la primera edición y de 250 millones de pesos para la segunda, lo cual marca un porcentaje importante. Hoy estamos hablando que es el 20% de todo el presupuesto de obras y servicios que tiene nuestra capital, es decir, una quinta parte de eso está destinada a la decisión directa de los ciudadanos, en donde los ciudadanos proponen, debaten y luego deciden. Yo creo que esto es principalmente, tiene como objetivo mejorar la relación del municipio con el vecino. Como segundo, es un instrumento de planificación, porque aquella obra que no haya salido seleccionada, a nosotros nos marca que ha sido votada por mucha gente y nos marca una prioridad. Y por otro lado también refuerza esta cuestión del control social de los ciudadanos, de qué hacemos con los recursos, qué hacemos con la recaudación, qué hacemos con lo que es, en definitiva, de los vecinos. Parece medio utópico, ¿no? Pero de a poquito se va logrando y los números claro. nos van marcando un incremento en la participación. Uh-huh. Nosotros hemos calculado en base a los votantes de la capital, podemos hoy afirmar de que uno de cada 11 votantes ha tenido participación en el presupuesto participativo, sea presentando un proyecto uh-huh. o sea votando. Claro. Bueno, Fernando, sé que tenés otra actividad ahora. Pasó volando el tiempo de la entrevista, muy agradable, todo muy bien. Pensaba, qué bueno, un profesional recibido aquí en la UNCA, aquí de Catamarca, en arquitectura pasará en algún momento también, esta cuestión de entender lo local y la mirada universal, que está bueno. Y bueno, Fernando, gracias por hacerme sentir y hacernos sentir, el oyente que está escuchando y se siente identificado conmigo en este sentido, hacernos sentir jóvenes, porque la juventud realmente pasa por las ideas y por esta mirada, ¿no?, que acabas de plantear. Uno puede ir creciendo, viene la decrepitud física, etcétera, pero la juventud está adentro, en el cerebro, y eso se nota y se ve. Y bueno, mucha suerte en la gestión y seguramente hablaremos en otra oportunidad. Mira, pasó volando el tiempo, pero creo que ha sido agradable en el sentido de que no te conocía y he podido traerte al programa para que el vecino te conozca desde otro lugar. Así que muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a vos, Basilio. Realmente sigo mucho tu trabajo, te admiro y no podía dejar de estar presente en tu programa. También ha sido muy agradable. Una entrevista muy tranquila en donde uno se puede explayar y contar un poco las ideas y todo lo que hacemos acá por el municipio de la capital. Bueno, muchas gracias, Fernando, y bueno, gracias por eso de la admiración, que emociona. Gracias, Fernando. Estuvo con nosotros el secretario de Gobierno, el doctor Fernando Monguillot, secretario de Gobierno de la ciudad de Catamarca. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiú 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. ¿Te escuchamos? Los ciudadanos no se conforman simplemente con ir a votar cada 2 o cada 4 años en lo que podríamos llamar una democracia representativa o meramente electoral. Se trata de una ciudad en donde los vecinos quieren ser parte todos los días de las decisiones. Nosotros no le estamos legando un planeta a nuestros hijos, sino que le estamos tomando prestados el planeta a ellos. Es como dar vuelta un poquito esta idea y decir, bueno, lo que tomamos prestado lo tenemos que devolver en el mismo estado o mejor, tal vez, ¿no? ¿Te interesa nuestro contenido? Podés volver a escuchar este episodio y otros haciendo tu propia selección a la carta en bomsuk.com. Mis podcasts también están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Y seguimos transitando esta mañana de sábado y ahora estoy en comunicación con el diseñador industrial Víctor Ciotti en una comunicación vía Zoom. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Basilio. Buenos días. Bueno, te quería consultar sobre la Cumbre Mundial de Alcaldes C40 que se llevó a cabo hace unos pocos días atrás en la ciudad de Buenos Aires. La idea es la siguiente: vos viviste en ciudades grandes, vivís en una ciudad grande, importante. ¿Cómo viste esto? Ya la próxima semana vamos a entrevistar a otro profesional que vive en Catamarca, que es una ciudad intermedia, para que dé también su impresión. Pero vos, ¿qué podés contarnos con respecto a esto que sucedió y que es muy importante a nivel mundial? Bueno, me pareció que fue una movida muy, muy interesante, muy grande también. Vinieron alcaldes de más de 150 ciudades y la mayoría de ellos de ciudades grandes, importantes, de grandes urbes, porque se dieron cuenta que para mitigar el cambio climático no alcanza con las directivas que se dictan a niveles nacionales, así que por H o por B van quedando, se van diluyendo en el tiempo, ¿no? Y en el territorio, y se dieron cuenta que las ciudades grandes son las que marcan un poquito la tendencia. Entonces esos alcaldes se juntan, hacen estas grandes reuniones para elaborar estrategias eficaces y concretas para aplicar en sus ciudades. Entonces, no sé, ciudades como Tokio, Londres, Nueva York, Buenos Aires, Madrid, ciudades que en el jergo se les llama ciudades alfa, que son las ciudades grandes y que tienen mucha influencia, esos alcaldes se toman la responsabilidad de dar un poquito el ejemplo y contagiar ese ejemplo al resto de las ciudades que la siguen o que le van por detrás, ¿no? Y me pareció que fue una reunión sumamente interesante, con propuestas muy concretas, y no pude participar de todas las reuniones, pero sí fui a 4 o 5, así que me había agendado, con personajes que me parecen interesantes, entre ellos la alcaldesa de París, que dio un discurso sumamente interesante diciendo que cuando quiso reformar un poco la gestión de su ciudad, se tuvo que enfrentar al lobby del petróleo, al lobby del auto y al lobby de un montón de cosas que ya están muy instaladas para poder generar otro modelo de ciudad, que no va a haber negocios posibles si no tenemos un medio ambiente sano. Por lo cual, el medio ambiente hay que cuidarlo y hay que cuidarlo ahora. Hay un plan para disminuir a la mitad las emisiones de carbono en el 2030 y para ser carbono neutral en 2050, lo cual es muy, muy, muy ambicioso. Y eso requiere de acciones que deben ser tomadas ya. Lo que llamó la atención de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, muy potente, muy interesante el discurso de ella, fue este tema de la necesidad de crear un tribunal internacional contra que tenga en cuenta estas cuestiones del ecocidio, ¿no? Que se juzgue a esto, porque bueno, seguramente muy influenciados ellos con lo que acaba de suceder en el Mar Báltico, ¿no es cierto? Con este caño de gas que se pinchó, ¿no es cierto? Que alguien lo pinchó, vaya a saber qué sucederá, está en investigación. ¿Se pinchó o lo pincharon? O lo pincharon, claro. Entonces, eso creo que fue muy potente, ¿no? De parte de ella, como decir, bueno, tomemos carta en el asunto, a ver, veamos cómo resolvemos estos temas y que se juzguen estas cuestiones que son terribles para el planeta, ¿no? Sí, claro, claro. Hay una frase que también surgió en otra reunión que me gustó muchísimo, que dice que nosotros no le estamos legando un planeta a nuestros hijos, sino que le estamos tomando prestados el planeta a ellos. Entonces, es como dar vuelta un poquito esta idea y decir, bueno, lo que tomamos prestado lo tenemos que devolver en el mismo estado o mejor, tal vez, ¿no? Y bueno, estos alcaldes, así, por ejemplo, muchos tenían propuestas muy concretas, algunas ya en aplicación y otras a futuro. Por ejemplo, me pasó de ver un panel donde había un barrio nuevo de París de carbono neutro ya, Port-au-Vervilliers, creo que es. Y bueno, ¿cómo se logra eso, no? Utilizando materiales locales, materiales que en vez de generar carbono, captan carbono. Entonces ahí cuando leí materiales que captan carbono, por ejemplo, maderas, hay árboles que captan carbono y usando esa madera favorecemos a que el balance de carbono sea neutral. O los materiales locales, los pocos materiales y bien usados, materiales duraderos que no tengan fecha de decrepitud programada, por ejemplo. Y también una arquitectura que pueda ser resiliente en el sentido que todos los edificios que construyeron en ese barrio pueden ser modificados en cuanto a su ocupación, pueden destinarse a oficinas o a casas, y eso se puede revertir o convertir en el tiempo, porque las ciudades son entes vivos, no son estáticas. Entonces los barrios cambian y también cambian las funciones, entonces esa arquitectura está pensada de manera que sea flexible para que cada edificio pueda tener distintos tipos de funciones y albergarlas al mismo tiempo o no, y que eso se pueda ir modulando en el tiempo. Y después todo el tema de la reutilización del agua de lluvia, las terrazas verdes, lo que se ocupa en el suelo se replanta en el techo. No sé, había muchas propuestas muy interesantes, muy, muy interesantes. Me llamó la atención también el respeto que le tenían al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, y por lo que se veía, el afecto de los alcaldes a su persona. Evidentemente es un gestor que está muy involucrado en estos temas. ¿Se notan avances en la Ciudad de Buenos Aires a la luz de lo que viste en esta reunión del C40? ¿Cobra sentido lo que está pasando en Buenos Aires en este momento con respecto a tomar conciencia del cambio climático? Sí, sí, hay una gran toma de conciencia en varios aspectos. Por ejemplo, en cuanto al transporte público, en cuanto al reciclaje de residuos, en cuanto a la construcción de nuevos barrios, tomando medidas que van a favor del medio ambiente. Por ejemplo, la misma sede de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un edificio llamado, entre comillas, inteligente, que recicla el agua, que tiene un sistema de ventilación, etcétera, etcétera, que no consume energía o que consume muy poca. Es como que se están dando pasos en ese sentido. Es obvio que falta hacer muchísimo más. Buenos Aires es una ciudad enorme y compleja, y bueno, hay muchas cosas hechas y hay muchos planes a futuro que esperemos que se den, porque también depende un poco de los presupuestos que hay, y etcétera, etcétera. Y otra de las cosas que me pareció interesante de esa reunión de alcaldes es que había un apartado justamente sobre financiamiento verde. ¿Cómo es eso? ¿A qué se refiere? Y se refiere a que muchas ciudades están dejando de financiar cosas que tienen que ver con combustibles fósiles o que dejan una gran huella de carbono, y están empezando a financiar cosas que generan una espiral virtuosa y que favorecen una economía verde, o sea, que sea amigable con el medio ambiente, que sean empleos verdes también, quiere decir que emplee gente en cosas que tienen que ver con mantener el medio ambiente, ¿no? Y no degradarlo. Lo que quedó claro y que son conscientes los alcaldes, y lo mencionó Larreta en la inauguración, es la importancia de estas ciudades, que nace con 40 ciudades, creo, ¿no? Por eso se llama C40, ¿no? Creo que ese es el origen del título. Ahora son más, por supuesto. Ahora son más. Sí, pero esto que tomar conciencia que las ciudades pueden llevar a la destrucción, digamos, porque la gente está concentrada en las grandes ciudades y ahí es donde se produce la mayor contaminación, y es donde hay que tomar conciencia y proceder, accionar, para que pueda mitigarse, ¿no es cierto?, esta situación tan complicada, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Es en esos centros urbanos donde ese mensaje puede llegar, porque en las áreas donde hay poca densidad humana, ese mensaje prácticamente no llega a nadie. Entonces, es en esas ciudades que ese cambio tiene que darse y que tienen que dar un poquito el ejemplo. Sí, sí, y creo que las ciudades de mediano porte, como sucede en Catamarca, están a tiempo, ¿no?, de no salirse, de no ir a una situación que sea posteriormente, lamentemos, ¿no es cierto?, y que sea dramática. Creo que están estos dos polos, ¿no?, las ciudades grandes y las ciudades intermedias, que juegan un rol muy importante en qué acciones se pueden tomar a cabo para combatir el cambio climático. Está clarísimo, las ciudades intermedias, en ese sentido, cuentan con la ventaja de que todavía su medio ambiente está relativamente preservado. Entonces, Creo que estos foros son un llamado de atención también a los gestores de esas ciudades, diciendo, ojo, ustedes tienen un patrimonio ambiental todavía bueno, manténganlo en vez de tener que destruirlo y después restaurarlo, ¿no? Sí, impactó Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, cuando mencionó la gran, que ya lo dijiste, pero lo traigo a colación, este tema del lobby, ¿no?, de las empresas y los avances que se pueden ver en París con respecto a la movilidad sustentable. Qué esfuerzo tan grande, ¿no?, trabajar en estos lugares contra esa fuerza, ¿no es cierto?, que impide que se pueda construir este nuevo paradigma, ¿no? Sí, de hecho ella remarcó que dice, poder se puede, pero hay que trabajar mucho más duro y más planificando más, y hay que demostrarle también a esos lobbies que vale la pena, ¿no? Y ahí lo que decía era eso, que sin un medio ambiente sano, mismo esos lobbies no iban a poder prosperar. O sea que tienen que sí o sí entender que hay que hacer un cambio. Y el cambio se da en parte en la ciudad de París, sacando un poco el automóvil fuera del centro, en las zonas muy céntricas, haciendo más uso de bicicletas, de medios públicos, aumentando la frecuencia y la ramificación de los medios públicos, eso es clave, armando zonas peatonales. Antiguamente las calles eran los lugares de encuentro de la gente, hoy en día está prácticamente dominado por el auto. Eso tendría que volver a ser como era antiguamente, el lugar del mercado, del encuentro, de los juegos de los niños, etcétera, ¿no? Eso es, además del medio ambiente, es calidad de vida. Claro, sí, tuve oportunidad de ver el proyecto que tienen pensado, por ejemplo, para los Campos Elíseos y esta gran avenida, que donde hoy es protagonista el auto, va a quedar solamente disponible para el transporte público, las bicicletas y el peatón. Un cambio paradigmático, ¿no? Como significó en Buenos Aires, por ejemplo, instalar el Metrobús en el medio de la avenida 9 de Julio. Claro, sí. Es darle un lugar de privilegio a un medio que es más sustentable, es más racional también. Bueno, para terminar, ¿el balance es cómo es? ¿Positivo, negativo, afirmativo, negativo, optimista, pesimista? Vos que vivís en una ciudad grande, ¿cómo lo ves? ¿Qué Me fui con la impresión de que había un mensaje optimista y de esperanza. Hacía rato que no escuchaba así propuestas certeras, ¿no? Siempre cuando se hablan del clima, de cambio climático o el calentamiento global o los acuerdos de Kioto o de París o de donde sea, siempre queda un poco en una nebulosa, y acá me parece que estaba como bajado muy a tierra y con propuestas muy concretas y con mucha fuerza. Y me dio mucha esperanza también ver que la gente estaba muy involucrada en lo que se contaba, ¿no? Había un público muy atento, de edades muy variadas y de extracciones sociales muy variadas, y eso también me dio un poquito la pauta de que esto es un tema que toca a todo el mundo y que a la gente realmente le preocupa. Bueno, muchas gracias, Víctor, y bueno, escucharemos la semana próxima, le digo a los oyentes, la mirada de un ciudadano de una ciudad de mediano porte, específicamente aquí de Catamarca, cómo vio él esta cumbre mundial de alcaldes C40 que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad de Buenos Aires fue anfitriona. Muchas gracias, Víctor. De nada, hasta pronto. Estuvo con nosotros el diseñador industrial Víctor Hugo Ciotti. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Y nos llega un comunicado del Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores, que esta tarde, de 18 a 20 horas, hoy sábado 29 de octubre,